policía, démense a tu lila. Bla, bla, pa' aquí, bla, bla, pa' allá, esa la rumba de Barcelona. Bla, bla, pa' aquí, bla, bla, pa' allá, esa la rumba de Barcelona. Démense, mademoiselle, mademoiselle Davillo. Démense, Odiso Bahía. Démense, Escudelle. Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, esa la rumba de Barcelona. Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, esa la rumba de Barcelona. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Radio Insurgente, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano. Para mandar un mensaje especial aquí del comandante insurgente Marcos, que les va a contar un cuento. Un cuento del Chompiras. Dedicado pues a todos los compañeros y compañeras bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces empieza el cuento del Chompiras así. Ahí tienen ustedes que estaba el Dios, que tenía mucho trabajo pues, porque estaba el Bush haciendo sus pendejadas allá en Irak. Y entonces llegó el Diablo y le dice: oye Dios, ¿por qué no echamos pues una platicada tú y yo de cómo está la situación en el mundo? Y lo dice el Dios: no, porque tú siempre haces trampa, Diablo, ya te conozco de por sí, pues eres como que eres un diablo, pues. No, dice, vamos a platicar bien, porque mira, yo te voy a decir una cosa, le dice el Diablo al Dios. Yo te digo, pues, que la gente, o sea, los hombres y las mujeres, son malos de por sí, o sea, nacen malos. Si es que se portan bien, es porque te tienen miedo a ti, porque tú los vas a castigar y los vas a mandar al infierno si es que hacen pecado o se portan mal. Pero viera que no los amenazas, se van a portar así como quieren, a hacer sus pendejadas, pues. Entonces el Dios encabronó y dijo: no, los hombres son buenos y las mujeres son buenas, la gente es buena. Ahí tronó, echó un trueno, que es que estaba el Diablo echando su pedo, por eso tronó. Está lloviendo aquí en las montañas del sureste mexicano y estamos contando el cuento del Chompiras. Entonces le dijo el Dios al Diablo: no, la gente es buena, lo que pasa es que tú, que eres el Diablo, vas y los malaconsejas y les dices que es más bonito así hacer sus desmadres y estar tomando trago y echar desmadre, pues, y por eso hacen pecado. Pero viera que no los estás mal orientando, entonces la gente es buena. Entonces ahí están discutiendo el Dios y el Diablo. Y entonces ya dice el Diablo: bueno, vamos a hacer pues una apuesta. Yo te digo pues que si tú no vas a encontrar ningún hombre ni ninguna mujer que sea bueno así de por sí. Son buenos de por sí porque te tienen mucho miedo. Bueno, dijo el Dios, está bueno. Entonces llamó a un su ángel y le dijo: oye ángel, fíjate pues que el Diablo dice que la gente es mala de por sí, que nomás se portan bien porque me tienen miedo, porque yo los castigo. Pero yo creo que no, que la gente es buena, y si hace cosas malas es porque el Diablo los mal aconseja. Entonces búscate, búscate por ahí, ahí un... Ay, Diosito, ahí el Diablo otra vez. Entonces, seguimos aquí en Radio Insurgente contando el cuento del Chompi. Entonces le dice Dios al ángel: fíjate pues que el otro día leí ahí en el periódico La Jornada, pues, un comunicado del EZLN. Entonces esos dicen que esos zapatistas luchan que para todos todo y nada para ellos. Entonces yo creo que esa gente es buena, entonces vete allá a territorio zapatista. Vete a territorio zapatista y búscate a ver quién puede ser un buen hombre pues para echar la apuesta con el Diablo. Bueno, se va el ángel pues ahí a territorio zapatista y pasa con la Junta de Buen Gobierno para que le den permiso de investigar. Ya le dieron su papel, le dieron su calcomanía para que peguen su carro, porque el ángel ese andaba en un camión de 3 toneladas. Ahí está investigando pues. Y ahí se mete pues, se esconde y empieza a escuchar cómo habla la gente. Entonces ahí escucha que hay un compañero base de apoyo de los zapatistas que se llama el Chompiras. Y todos dicen que ese Chompiras es muy bueno. Y de por sí. Porque ese Chompiras pues bien que aguanta la resistencia y la rebeldía. O sea que no anda pues vendiéndose con el gobierno ni con los ricos. Y aunque sea que pasa su sufrimiento, él como quiera sigue la lucha. Y informa bien pues de los acuerdos que hay de la organización y... bien se organiza pues, y siempre está buscando de cómo ayudar a la demás gente, a los demás bases de apoyo, y los orienta para que sigan en la lucha y no se rinden. y siempre pues ayuda a cargar el tercio de leña, ayuda pues a levantar el maíz, ayuda pues a los a cuidar el ganado, todo siempre está ayudando y nunca pide pues pago, ¿no? Entonces ahí oye el ángel y va con el dios y le dice: oye dios, ya estuve investigando ahí en territorio rebelde, hay un letrero que dice ahí: bienvenidos a territorio zapatista, rincón digno de la patria. Ahí fui, estuve investigando y encontré un hombre que se llama el Chompiras, que es base de apoyo de los zapatistas, y todos hablan bien de él, dicen pues que lo invitan a tomar trago y él no se deja tomar trago, y hasta lo quieren mal aconsejar porque le dicen: ándale, vamos a echar trago a fin que nadie se va a saber, el mando no va a saber y no te va a castigar. Pero entonces el Chompiras dice: no, yo no voy a tomar trago de por sí porque no sirve, no porque tenga miedo ni porque me va a decir nada el mando, sino porque de por sí está mal pues eso del trago, y además es acuerdo de la ley de mujeres que los hombres no van a tomar trago. Y aquí sigue lloviendo muy fuerte. ¿Sí se escucha bien todavía? Seguimos, a pesar de la lluvia, aquí nos estamos mojando hasta los calzones, compañeros y compañeras que nos están escuchando aquí en Radio Insurgente. Seguimos pues con el cuento del Chompiras. Entonces resulta pues que el ángel ya le informa al dios, y entonces el dios llama al diablo y le dice: a ver diablo, ya ves, ya encontramos un hombre que no es que es bueno porque lo van a castigar, sino que es bueno de por sí porque entiende y que es de los zapatistas. ¿Será?, dice el diablo. ¿Quién es? No, pues ya, dice el ángel, es uno que se llama el Chompiras, es que es de los zapatistas, vive allá en México, en Chiapas, vive en las montañas del sureste mexicano y es base de apoyo del EZLN, y él está en la lucha zapatista desde hace muchos años. Está lloviendo más fuerte aquí, compañeros, compañeras, pero no nos vamos a desanimar, ¿no? O ya nos vamos a desanimar. Seguimos, sí. Entonces, el diablo dice: ah, sí, de por sí ya escuché yo que existe el Chompiras, pero se me hace que no va a aguantar si es que yo lo llevo por mal camino. Entonces le dice: oye dios, vamos a echar una apuesta. Yo te digo que yo voy a convencer al Chompiras para que agarra mal camino, pero tú no lo vayas a amenazar, tú, para yo demostrarte pues que sí es malo de por sí. Está lloviendo muy fuerte aquí, compañeros, compañeras. ¿Acaso se escucha? Ya no se oye bien. Vamos a esperar tantito ahorita. Estamos aquí en Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en este programa especial que estamos contando un cuento. Además está lloviendo mucho, están mojando los aparatos. Vamos a parar tantito. Aquí estamos otra vez en Radio Insurgente, sigue lloviendo, pero ya un poco menos y podemos seguir con el cuento del Chompiras. Un cuento dedicado a los compañeros y compañeras bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estábamos contando pues de que el diablo y el dios hicieron una apuesta, porque el diablo decía que los hombres son malos de por sí y solo se portan bien porque es que le tienen miedo a Dios que los va a castigar. Pero Dios dice no, que los hombres son de por sí buenos, lo que pasa es que se hacen malos porque el diablo los mal aconseja. Entonces el diablo le echó una apuesta al Dios, que a ver si hay alguien pues que es bueno sin tener miedo. Entonces el Dios mandó un ángel allá a territorio zapatista en las montañas del sureste mexicano, y ese ángel encontró al Chompiras. Entonces ya le dijeron al diablo que ya habían encontrado un hombre pues que era bueno, que era de los zapatistas, que era base de apoyo. Y entonces el diablo dijo: no, Dios te ha echado una apuesta pues a que yo lo voy a malorientar y que él se va a vender de por sí, porque todos los hombres de por sí se venden o se rinden. Y el dios dice: no, que yo sepa pues ahí lo que he investigado bien, los zapatistas no se venden ni se rinden. Órale pues, echemos apuesta, dice el diablo pues. Bueno, está bien, entonces ¿qué vas a hacer? Dice: entonces yo voy a ir personalmente, porque ya una vez ya con Chompiras no pude, porque una vez ya me disfracé como Albores, que era gobernador de Chiapas, y lo quise malorientar al Chompiras, pero no se dejó. Y luego ya me vestí de Fox también para engañarlo, y tampoco se dejó el Chompiras, pues. Pero entonces voy a ir yo personalmente como diablo, pues, a convencerlo, vas a ver que sí lo voy a derrotar. Está bueno, dice, vamos a hacer la apuesta, pues, dice el dios. Vas a ver que sí, que ese no se rinde ni se vende, pues. Entonces el dios llama al ángel y le dice: vas a ir tú también, porque ese diablo es muy diablo, o sea que tiene maña, y va a ser seguro que va a ser trampa, porque quiere ganar la apuesta. Yo no puedo ir porque ahorita tengo trabajo, pues, porque eso es de los gringos. El Bush quiere atacar, pues, así como atacó Irak y atacó Afganistán, ahora quiere atacar Cuba y quiere atacar Siria, y creo que hasta los zapatistas los va a querer atacar, entonces tengo que ver, pues, cómo está ese problema. Entonces ponte abusado, le dice el ángel, porque ese diablo es muy mañoso. Está bueno, dice el ángel, ahí voy a tener cuidado. Y se van, el ángel y el diablo, pues. Y van a la casa del Chompiras. Y entonces llegan, pues, a su casa del Chompiras y tocan. No contesta nadie. Bueno, ¿quién es? Dice el Chompiras, pues. Pues aquí, hermano, pues, que soy el diablo, que venimos con un ángel que queremos platicar contigo. Pero vieran, pues, que el Chompiras no tuvo miedo, que es el diablo, que es un ángel, ¿no? Le abrió la puerta y dice, pásense, pues, gente, siéntense, pues, si quieren echar una platicada, que les puedo dar un café, un pozol, lo que sea que quieren que les puedo dar, porque el Chompiras de por sí era bueno, no importa que llegara el diablo ahí a su casa. Entonces ya se sientan, pues, el diablo y el ángel. Entonces el diablo le dice, oye, Chompiras, pues, te vengo a traer un regalo, pues. ¿Qué regalo? Dice, sí, mira, si tú, pues, yo te voy a dar 3 deseos, lo que tú quieras te voy a dar, pero solo 3. Entonces el ángel dice, oye, no, si tú dijiste que nomás uno. No, tú cállate, le dice el diablo al ángel, tú no te metas, pues. Y entonces el ángel dice, de una vez, de por sí me dijo el Dios que iba a ser trampa este, pero vamos a ver qué pasa. Entonces el Chompiras dice, a ver, sí, ¿cuáles son las cosas que quieres? Entonces el diablo le dice al ángel, vas a ver que le voy a de ofrecer lo que él quiera, y él va a pedir trago, va a pedir dinero, va a pedir mujeres, pues, para hacer pendejadas. Entonces ya le dice el diablo Chompiras, oye, Chompiras, yo te voy a conceder 3 deseos. A ver, ¿qué deseo quieres primero? Lo que más deseas, no importa lo que sea, te voy a dar, que sea dinero, mujeres, vino, poder, lo que tú quieras, pues. Entonces dice el Chompiras, queda pensando, dice, lo que yo quiera, sí, dice, lo que tú quieras, yo soy muy poderoso, dice el diablo. Bueno, dice el Chompiras, yo lo que quiero es que el que se siente en esa silla donde está sentado no se puede parar si no le doy permiso. Ay, queda pensando el diablo, puta, ¿será que está loco este el Chompiras? ¿Por qué no pide dinero? ¿Por qué no pide mujeres? ¿Por qué no pide trago? Nomás pide que el que se siente en la silla no se puede parar sin permiso. Ay, está muy extrañado, pues, el diablo, y le pregunta al ángel, oye, ¿será que ese Chompiras está bueno de su cabeza? ¿No será que está loco? Porque mira lo que está pidiendo. No sé, dice el ángel, ay, tú es tu cuenta, pues, tú estás haciendo la apuesta. Bueno, dice el diablo, está bien, así te concedo ese deseo. El que se sienta ahí no se va a poder parar si no tienes tu permiso. Pero pide otro deseo, porque todavía te quedan 2. Bueno, dice el Chompiras, déjame pensar. Entonces el diablo le dice al ángel, vas a ver que ahorita sí va a pedir dinero. O va a pedir mucho trago, o va a pedir muchas mujeres, o a ver qué va a pedir, a saber. Entonces dice el Chompiras, ya pensé. Ahora pues, dice el diablo, dime, lo que quieras te voy a dar. Bueno, dice, yo quiero, cuando voy a jugar cartas, nunca voy a perder, siempre voy a ganar. Dice el diablo, de plano está más loco que una cabra ese Chompiras, pues, ¿cómo que quiere ganar cartas, pues, así como las cartas marcadas que canta, pues, el Sub Marcos, pues, cuando echa baile? Bueno, está bien, entonces cuando juegues carta nunca vas a perder. Pero te queda un deseo, Chompiras, escógelo bien. Si quieres mujeres, si quieres vino, si quieres dinero, lo que quieras te voy a dar. Piénsalo bien. Entonces dice el Chompiras, ya pensé mi tercer deseo. Mi tercer deseo es que yo me puedo hacer chiquito cuando yo quiera. Pero así bien chiquito que nadie me vea. Dice el diablo, no, de plano, pues, ese Chompiras, no es que es bueno, es que está loco, pues, le dice al ángel. Está bueno, ya te concedo tu deseo, pues. Y ya se va muy desanimado el diablo, pues. Y le dice al ángel, no, le dile al Dios que no vale la apuesta, porque el Chompiras no es que es bueno, sino que está loco. Está bueno, yo le voy a decir así al Dios, dice el ángel. Y ya se van. Y ya pasa el tiempo, pues, ya se olvidan todo del Chompiras. Y el Chompiras sigue en su trabajo de base de apoyo. Sigue en la resistencia, trabaja, pues, en sus municipios autónomos, con que sea conjunta de buen gobierno, de todo, pues, está haciendo los trabajos. Pero llega el tiempo en que ya se hace viejito en Chompiras. Entonces ya le toca morirse. Entonces llega la muerte, pues, para llevárselo. Llega la muerte y toca su puerta. ¿Quién es? Pregunta Chompiras. Soy yo, Chompiras, soy la muerte y te vengo a llevar. Ah, pásale, hermanita, dice Chompi, dale, abre la puerta. ¿Qué quieres, hermanita? No, pues ya te toca. De por sí ya te toca morirte y te tengo que llevar allá para que hagan juicio para ver si vas a ir al infierno o vas al cielo. Está bueno, dice, sí, yo de por sí ya viví mucho, ya me toca irme, dice el Chompiras. Pero espérame, deja preparar pues mi morraleta porque quiero llevar pozol porque tras que el viaje va a ser muy largo. Bueno, dice la muerte. Bueno, te voy a esperar un rato. Entonces le dice el Chompiras, pero si quieres siéntate en esa silla para que no te canses. Y que se sienta la muerte en la silla donde nadie se puede parar sin permiso del Chompiras. Entonces ya regresa el Chompiras con su morraleta, que lleva su pozol, que lleva su tostada, que lleva pues todo listo para irse, su nylon por si llueve en el camino cuando se vaya la muerte. Y ya le dice, bueno muerte, ya vámonos. Vámonos, dice la muerte, pero no se puede levantar. Y quiere levantarse de la silla y no puede, y no puede. Y le dice, oye, Chompiras, no me puedo levantar de la silla. Y dice Chompiras, ah, es que de por sí esa silla, el que se sienta, no se puede levantar si no le doy permiso. No chingues, Chompiras, ya dile que sí, me suelte la silla, porque ya me tengo que ir, porque tengo que pasar a llevar a otros a la muerte. No, le dice el Chompiras, si yo no doy orden, no te puedes levantar. Y la muerte se encabrona mucho y dice, Chompiras, si no me sueltas, te voy a matar. Y dice el Chompiras, de por sí todos vamos a morir, pues de por sí ya me iba a morir, no me da miedo. Entonces ya la muerte le suplica, ándale Chompiras, déjame levantar y no sé qué. Bueno, le dice el Chompiras, te voy a dejar levantar, pero si antes vamos a echar juego de cartas. Y si me ganas, entonces te dejo levantarte. Bueno, dice la muerte. Entonces se ponen a echar cartas, pero dice el Chompiras, pero vamos a echar apuesta. O sea, si tú me ganas, te puedo levantar de la silla y ya me voy contigo. Pero si pierdes, entonces me das un alma de las que te ibas a llevar a la muerte. Entonces ya no te lo vas a llevar y queda vivo. Eso no se puede, dice la muerte. ¿Cómo? Entonces la gente no se va a morir. No, pero pues, esa es la apuesta que haces. Está bueno, dice la muerte. A fin que ya sé que de por sí eres muy chafa, no vas a ganar la carta. Empiezan a jugar. Pero como el Chompiras no puede perder porque era su segundo deseo, le empieza a ganar todas las almas que se iba a llevar la muerte, ya no se las lleva. Y la muerte sigue sentada y no se puede levantar. Y ahí están echando cartas y siempre que gana el Chompiras le está ganando el alma de un niño, de una mujer, de un hombre, de un anciano. Y nadie se muere ya porque la muerte está atrapada ahí en la silla. Y así está pasando el tiempo. Y entonces allá está el diablo en el infierno y ve que ya no llega ningún alma condenada. Dice, a ver, ¿qué está pasando? Porque a poco todos se están portando bien porque ya no llega nadie aquí al infierno. A lo mejor ya todos están yendo al cielo. Y va a ver al Dios. Oye, Dios, ¿qué pasa? ¿A poco ya todos son buenos? No, dice, yo tampoco aquí no llega nadie. Yo pensé que todos están malos y se están yendo al infierno porque aquí no llega ni un alma buena. A ver, pues, ¿qué está pasando, pues? ¿Será que la gente no se está muriendo? Pues yo creo que no, dice el Dios, porque no llegan al infierno, no llegan al cielo. Entonces, ¿dónde están? Y lo mandan llamar al ángel. Ángel, a ver, pásate a investigar a ver qué madre está pasando, por qué no está llegando alma buena ni alma mala. Investiga a ver qué está pasando. Y sale el diablo, agarra su camión de 3 toneladas, se va. Y empieza a buscar y no entiende y sí ve que no hay guerras, que no hay maldad, que la gente está contenta y no se está muriendo ni nada. Ni está haciendo maldades. Y todos preguntan, y le pregunta a todos, oye, ¿por qué? ¿Por qué ya la gente? No sé, dice, ya como que no nos morimos, entonces si ya no nos morimos ya no tenemos miedo, entonces ya no estamos haciendo maldades. Pero tal vez pregunta ya en territorio zapatista. Dice el diablo, el ángel, bueno, voy a tener que ir para allá, pero tengo que sacar mi calcamonía otra vez de municipio autónomo. Va con la Junta de Buen Gobierno, le dan su calcamonía, y ahí va el ángel pues en su troca, pues en su camión de 3 toneladas. Y se le poncha una llanta. Dice el ángel, ese Dios puro camión chafa me da, pues. Y ya lo ayudan unos hermanos y hermanas zapatistas, le ayudan, pues, ya le cambia la llanta y lo sacan, pues, del atascadero. Y ya, y de ahí les pregunta, oye, aquí estoy buscando al Chompiras, porque a lo mejor él sabe qué está pasando. El Chompiras allá está en su casa, pero no sale, dice, todo el día está jugando carta. Bueno, voy a ir a buscar, entonces ya va el ángel a la casa y se encuentra que la muerte está atrapada ahí en la silla y que está jugando cartas y le dice el ángel a la muerte, oye, muerte, ¿qué madre estás haciendo aquí? Vete a hacer tu trabajo porque ya no hay almas buenas ni almas malas que van al cielo y al infierno. ¿Acaso me puedo parar? Dice la muerte. ¿Cómo que no puedes parar? No, porque el Chompiras si no da la orden no me puedo parar y dice que no me va a dejar hasta que gano el juego de las cartas, pero no le puedo ganar, siempre me gana. Y cada vez que él gana, yo le tengo que dar una muerte, entonces por eso no, ya no, la gente no se muere, estoy aquí atrapado. Ay, va el ángel corriendo a avisarle al dios y el diablo, pues ¿qué crees que pasó? Le dice el diablo, ¿te acuerdas que te pidió un deseo el Chompiras? Sí. Que una silla que no se puede levantar sin su permiso, sí. Pues ahí está sentada la muerte, no lo deja levantar. ¿Y te acuerdas que te dijo que bajo cuando juega cartas nunca pierde? Con cartas marcadas así como el sub. Sí, de por sí así me dijo. Pues está echando cartas con la muerte y le está ganando todas las almas. Está bien encabronado el diablo. Pinche Chompiras, tras que no es que era loco, sino que estaba bueno su pensamiento. ¿Y ahora qué hacemos? Le dice al dios. Porque ya no tenemos trabajo, o sea que ya no hay almas buenas, no hay almas buenas. Ni malas, pues, que se van a ir al infierno. Dice el dios, no, pues vamos a hablar con el Chompiras para explicarle, pues, para que deje ir a la muerte. Bueno, entonces ya van el dios y el diablo y el ángel. A ver, llévanos tú, ángel, porque tal que no nos van a dejar pasar ahí los zapatistas. No, dice, yo tengo, pues, en mi camión de tres toneladas tengo mi calcamonía, así me dejan pasar. Se suben, pues, el dios y el diablo ahí en la redila porque no cabían, pues, en la cabina y se va con el diablo. Ahí pasan a recoger gente, pues, que iba a echar fiesta en el caracol, que es donde están las juntas de buen gobierno. Entonces se van, ya llegan. Otra, pues, la casa del Chompiras, le preguntan el diablo y el dios al ángel. Por aquí ya van y tocan otra vez en puerta. El Chompiras está jugando, acaso está huyendo, pues. No escucha, pues, que están llamando a la puerta. Y le dice la muerte, Chompiras, ¿qué pasó, pues? Ahí están llamando a la puerta. ¿Quién es? Grita el Chompiras. Pues aquí, hermanito, pues estamos el dios y el diablo y un ángel que queremos platicar contigo. Ah, pásale, hermanitos, pásale. Y le abre la puerta y les sienta. ¿Quieren sentarse en una silla? Y el dios y el diablo ya saben, dicen, no, ¿qué tal que ya no nos podemos levantar? Entonces, vamos a quedar parados, hermanito, dice, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué se le ofrece, hermanito? ¿Quiere un pozol, un café, una tostada, algo? No, hermanito, ya. Es que queremos hablar contigo porque necesitas dejar ir a la muerte, porque es natural que la gente se muere. Porque ahí tienen que ver ya cuando muere si hizo bien o hizo mal. O sea, tiene que ser, pues, la cuenta. Si es que llegó cabal, si se portó bien o llegó cabal que se portó mal. No, dice, pero yo aquí estoy jugando cartas muy contento. No, Chompiras, le dice el dios, pero entiende, pues, que lo tienes que dejar porque no es que se puede que la gente vive para siempre. Solo tiene, pues, un tanto que le toca a cada quien. Y ahí lo están convenciendo y el Chompiras no quiere. Ya por fin lo convencen. Dice, está bueno, voy a dejar que la muerte se pueda parar. Y entonces ya le dice el Chompiras, ya te puedes parar, muerte. Ya se levanta la muerte. Ay, que ya me dolía mi culo, dice la muerte, porque estoy tanto tiempo sentado aquí. Y ese Chompiras acaso pierde, no sé, un chingo de armas, pues, que perdí, pues, ahí en la apuesta de la baraja. Pero ya estoy libre, así voy a pasar a llevar. Y primero que te voy a llevar es a ti, Chompiras, porque de por sí ya te tocaba. Yo de por sí ya estoy listo, hermanita, le dice la muerte. Ya tengo mi morraleta desde aquel día, pues, que sentaste ahí. ¿No te quieres sentar otra vez? No, dice la muerte, ya vámonos. Y se lo lleva. Ya muerto, pues. Entonces ya se muere el Chompiras y ya le hacen su rezo. Ahí los otros hermanos y hermanas zapatistas. Y ya llega el Chompiras allá al juicio, donde lo van a ver, pues, el dios y el diablo, quién se hizo bien y quién se hizo mal. Entonces ya está él. El Chompiras pasa, pues, su frente de Dios y sus ángeles. Le dice, bueno, Chompiras, pues, vamos a ver, pues, tu libro, pues, de cómo te portaste. No, pues, aquí sale que te portaste bien, que de por sí ayudaste y todo. Pero además, pues, derrotaste al diablo y derrotaste a la muerte. Y demostraste bien que los hombres son buenos, lo que pasa es que el diablo los malorienta. Entonces, tú, como has sido una gente muy buena, muy bondadosa, muy en la resistencia y en la rebeldía, entonces te voy a dar que te vas a sentar aquí a mi lado, le dice el dios. Para que todos los que pasan aquí se dan cuenta que tú eres una gente buena y vas a estar sentado aquí junto a Dios para que mi luz te ilumina. Y dice el Chompiras, no, yo caso, pues, porque el Chompiras era muy modesto. Modesto quiere decir que no se anda presumiendo, ¿sí? Entonces él no se andaba presumiendo, dice, no, yo me va a dar pena que todos me ven ahí que estoy sentado contigo y no sé qué. Mejor, si quieres, voy a jugar baraja con el diablo. Y el diablo dice, no, ni madre, yo no quiero al Chompiras porque es muy mañoso. Entonces dice, bueno, está bien, me voy a sentar contigo, pero aquí voy a hacer a valer mi tercer deseo que me dio el diablo. O sea, me voy a hacer muy chiquito y me voy a sentar a tu lado, Dios, pero nadie me va a ver porque voy a estar muy chiquito. Y así no me va a dar pena, ni va a parecer pues que soy muy presumido. Ah, dice el Dios, estras que ya ves, le dice el diablo, ya ves que es buena esta gente, pues, de por sí, por algo, pues, que son zapatistas. Viera que son malos, pues, son priistas, o son de otra, pues. Y así termina, pues, el cuento, compañeros y compañeras. Se quedó Chompiras, ahí está. Cuando se mueran y vayan al cielo, ahí van a ver. No lo van a ver porque está muy chiquito. Pero ahí está viviendo el Chompiras con el Dios porque pudo derrotar a la muerte y pudo derrotar al diablo. Y este es el cuento que le contamos aquí en Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz. Aunque estaba lloviendo, todavía ya está lloviendo un poquito. Y en la voz que contó el cuento, el Sub Marcos, que les manda un saludo a todos los compañeros y compañeras bases de apoyo. No se vayan, sigan sintonizando la música para echar baile que tenemos aquí en Radio Insurgente. También tenemos música de amor, ¿no? Caso pura, música revolucionaria no sirve. También queremos para echar baile, que sea la cumbia, que sea de amor, etcétera. Bueno, entonces, ya luego, otro día, ¿ves? Venimos a contarles otro cuento acá en Radio Insurgente. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar.